Bueno, para hacerte una breve síntesis de todo lo que hablamos, yo definiría el programa Argentina Trabaja como un programa de ingreso social con trabajo que apunta claramente a mejorar la calidad de vida de muchos argentinos, con todos sus aciertos y desaciertos, que prioriza en algún punto lo colectivo, esta idea de trabajar en conjunto, trabajar desde la organización, pero por encima de las individualidades, ¿no? Esa individualidad que tan mal nos hizo en otra época. Y bueno, mucha gente en estado de vulnerabilidad puede hoy en día cambiar su situación. Es importante que cada uno se piense en el lugar donde vive, cada uno se piense en el espacio donde está y pueda, desde lo laboral, trabajar para su comunidad, trabajar desde arriba. O sea, pensarse a sí mismo, pero también pensar en el otro que tiene alrededor, ¿no? Aunque sea en el lugar más inmediato, ¿no? Claro, en el lugar más inmediato, y digo, entre las funciones que tiene una cooperativa o una precooperativa, como quieras nombrarla, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros trabajan en diferentes localidades de La Matanza haciendo tareas de mantenimiento de plazas, mantenimiento de colegios, ayudando en comedores escolares, comedores comunitarios. Y bueno, eso es algo que se nota en el día a día. De golpe uno va a una plaza y no encuentra papeles tirados en el piso, o va a un colegio y lo están pintando los cooperativistas, o va a un comedor escolar y los compañeros que están ahí sirviendo la comida son compañeros de la cooperativa. Entonces eso en algún punto alimenta el alma y da ganas de seguir avanzando hacia un país más inclusivo y con mejores condiciones de vida.